Érase una vez una familia de campesinos que cultivaba la tierra con cariño y la tierra se portaba bien con ellos, compensándoles con magníficas cosechas. En su vecindad tenía su huerto una horrible bruja desdentada que era muy mala, malísima, y tenía las mejores lechugas de la comarca. Un día, la mujer del campesino... ¡Esteban! ¡Esteban! La comida ya está lista, pero nos iría muy bien tener una lechuga para hacer la ensalada. Pero no tenemos lechugas en la huerta. Y ya sabes, Cantiller, cogimos la última. Vete al huerto de la bruja Coruja y coge una. Como tiene tantas, no se dará cuenta. Eso crees tú, pero las tiene contadas y ya sabes lo mala que es. Anda, hombre, no seas miedoso. Ya se la devolveremos. Bien, irá por ella, pero si se da cuenta, se enfadará mucho y a lo mejor quiere vengarse. Date prisa en traerla, que la comida se está enfriando. Y el bueno de Esteban saltó al huerto vecino para coger la lechuga. Y cuando volvía con ella en sus manos hacia casa... ¡Oh, miserable vecino! ¿Cómo te has atrevido a saltar a mi huerto y has arrancado la mejor de mis lechugas? Perdóname, bruja Coruja, es que no tenemos ensalada y mi mujer... ¿Tu mujer, eh? Bonito pretexto. ¡Mi venganza será horrible! Ya te la devolveremos, y no solo una, no, te daremos 20. No quiero vuestras lechugas, que nunca se podrán comparar a las mías, que son mágicas. Pero en cambio me tendréis que dar vuestra primera hija para mí. Cuando nazca, me la llevaré. Y cuando nació la niña, la bruja Coruja apareció y se la llevó a un castillo donde la encerró. La niña creció, llegando a ser una hermosa jovencita con unas trenzas muy largas, tan largas que desde lo más alto de la torre llegaban al suelo. Era tan radiante su belleza que la pusieron por nombre Lucerito y se pasaba las horas en su encierro hilando y mientras lo hacía, cantaba. ¿Quién vive en la torre de la bruja Coruja? ¿Quién canta? Soy yo, que estoy aquí encerrada. Aquí, aquí arriba. Asomaos para que os vea. ¡Oh, qué hermosa sois! ¡Qué radiante es vuestra belleza! Príncipe, porque vos sois un príncipe, ¿verdad? Sí, soy un príncipe, vuestro príncipe. ¿Cómo se puede llegar hasta vos? De ninguna forma, pues si la bruja Coruja se entera, os dejará ciego. Pero si no la teméis, os echaré mis trenzas y podréis trepar por ellas. Y Lucerito echó sus trenzas por la ventana y el príncipe pudo subir por ellas. Pero en cuanto llegó arriba... ¡Vil insecto! ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¡Mi venganza será horrible! ¡Tened compasión, bruja Coruja! ¿Compasión, eh? Ahora verás. Mejor dicho, no verás. ¡Tegucillo, tegucillo! Ciego tiene que quedar este indigno principillo. Y la bruja, repleta de ira feroz, dejó al príncipe ciego. Pero su misma furia fue de tal calibre que en medio de un horrible trueno desapareció dejando un nauseabundo olor a azufre. Lucerito cogió la cabeza del príncipe entre sus manos... pobre príncipe, mi príncipe. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Eh? Habéis dicho nosotros. Luego me amáis. ¡Oh, qué feliz soy! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto que moja mis ojos? Son mis lágrimas. Os amo tanto. ¿Pero qué es esto? Ya vuelvo a ver. ¡Ya vuelvo a ver! Vuestras lágrimas me han curado. ¡Huyamos de este castillo maldito! ¡Mi caballo nos espera! Y a toda velocidad huyeron del castillo que tenía todas las puertas abiertas desde que la bruja desapareció. En el caballo llegaron a la ciudad donde vivía el príncipe, que la presentó a su padre, quien les dio su bendición y se casaron siendo muy felices.